Bienvenidos al episodio 171 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el enigmático Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Beto, ¿va a seguir tu costumbre de tratar de actuar en personaje de acuerdo al adjetivo que utilizo? Sí, te digo, dejar ese nombre. Ok, entonces, bueno, el gregario y simpático Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? No, tampoco exageremos. Tampoco exageremos. Mucho esfuerzo. Pues no lo sé, pero creo que ahí sí ya requería salirme mucho de personaje. Ok. Beto, prometimos hablar un poco de las noticias de la New York Comic Con y estuvimos revisando un poco y hay varios anuncios, pero no hay tantas noticias relevantes, parece. No sé si encontraste algo por ahí. No, creo que mayormente lo que sea son anuncios de lanzamientos de series y algunas que ya sabíamos, ¿no? Por ahí creo que de los anuncios que más sorprenden son algunos de los de Marvel. Por ejemplo, sabíamos que iba a terminar la serie regular de Star Wars, algo que llamaba la atención, sobre todo con una nueva película en puerta. Y pues se confirmó que efectivamente en enero se lanzó una nueva serie. Ya se reveló cuál va a ser el nuevo equipo creativo de Thor, ahora que termina Jason Aaron con su macro saga, que fue la serie regular, aparte de algunas miniseries y proyectos especiales. Y dentro de los proyectos esperados para el año que entra, la miniserie de Iron Man 2020. Pero en general me parece que noticias como tal no hubo mucho, mayormente anuncios de series, y que son cosas que en el próximo previews, que debiera aparecer a finales de esta semana. Estamos grabando esto el domingo 13 de octubre, y por ahí probablemente el viernes o el próximo sábado deba publicarse el previews de noviembre. Y mucho de esto que se anunció en la New York Comic Con, pues es algo que va a venir ya ahí con más detalle, arte previo y demás. Sí, hay un par de anuncios que le gustarán a la gente. Por ejemplo, va a haber una miniserie del sello Black Label de DC, que hizo varios anuncios. Una miniserie de Harley Quinn por Jimmy Palmiotti y Amanda Conner. Sí. Va a haber una serie escrita y dibujada por Cliff Chang, también del sello Black Label. Que, bueno, esto vuelve a una de las editoriales grandes después de terminar Paper Girls con Brian K. Vaughan. ¿Qué otra cosa viste por ahí, Beto? Pues de las que menciono, por ejemplo, el nuevo equipo creativo de Thor, pues van a ser Donny Cates, que pues le he leído bastante bien en Marvel, insisto, de lo que he leído por allá no hay nada que me termine de convencer tanto como algunos de sus trabajos independientes. El artista va a ser Nick Lane, que lo comentábamos antes de empezar a grabar. Me suena el nombre, estoy seguro que he visto un par de portadas suyas, pero no recuerdo su trabajo en arte interior. Pero el arte promocional de Thor se ve interesante, un curioso rediseño del personaje. Sí, se ve bonito. Va a haber una serie o miniserie, yo creo que va a terminar siendo una miniserie, de Amethyst, escrita por y dibujada por Amy Reader. Sin duda va a ser una serie muy bonita, pero Amethyst es un personaje que tal vez sea un poco un favorito de Dan DiDio. Creo que también le gustaba a Geoff Johns, porque no me parece que haya tenido nunca una época muy exitosa, que digamos. Sí, no, nunca ha sido... Más allá del potencial del personaje. Nunca ha sido un personaje que goce de gran popularidad, pero ha tenido sus momentos, ¿no? De verse bonito, pues en varias etapas ha ocurrido. Y por ahí, si no mal recuerdo, es Nicolón, es co-creador del personaje. Y hubo un tiempo en el que la ilustró Colin Doran. Así es de que se ha visto bonita, ha pasado varias veces, pero pues habrá que ver si esta vez logran hacer algo para hacer que el personaje sea interesante y vaya más allá de una historia que se vea bonita. O sea, creo que es interesante la idea de expandir un poco el tipo de historias que se cuentan dentro del universo DC, que es algo que ya trataron de hacer en los nuevos 52, mal, pero lo intentaron hacer. Entonces, acá técnicamente sería algo así como una serie de fantasía, pero no sé si eso es suficiente para que lectores de fantasía empiecen a leer en universo DC. No sé si funciona de esa forma, porque el universo DC pasa a ser principalmente superhéroes, o en su época, no sé, Vértigo era... La gente que leía Vértigo, no leía La Liga de la Justicia. Sí, es un grupo de lectores diferente, ¿no? Es algo que hemos visto antes, el atraer gente a las tiendas de cómic o a que prueben el medio no siempre se traduce en que vayan a leer superhéroes. Es algo que hemos mencionado muchas ocasiones. El mercado de superhéroes es muy curioso porque no, nunca ha apelado a atraer lectores nuevos, porque al menos a las dos grandes tenemos el gran problema de la continuidad. Así como que de repente llegas y te Sí. encuentras con el número 500 de una serie, creo que la mayoría de la gente va a pensar, y si no he leído los 499 anteriores, ¿cómo diablos voy a entender qué está pasando? Entonces, ese es un problema. Si solo fueran 400, si solo fuesen 499, esto no sería tan No, o sea, difícil. digo, depende de qué serie estés hablando. O sea, si quieres leer Detective Comics o Action Comics y ya van arriba del 1000, pues sí, creo que ese es algo que puede espantar a los lectores. Por eso, cuando hay gente que critica la iniciativa de Marvel de esto, la numeración Legacy, de partir las series con nuevo número uno y que abajo te ponga el otro número, me parece que es algo que comercialmente hablando es inteligente, porque no espantas con un conteo alto a la gente, y sin embargo dejas el número ahí para que los lectores de mucho tiempo puedan seguir con esa vieja numeración, porque sí es algo que a alguien que no esté familiarizado con el medio, que no sepa cómo funciona y que aunque tenga la misma numeración, la historia no siempre va en consecuencia lógica, un número detrás del otro, creo que sí es algo que puede convertirse en algo que puede espantar a algunos potenciales lectores. Entonces, no sé, creo que eso, de hecho, tal vez la noticia que podemos sacar de la New York Comic Con va relacionada con esto. Y porque por ahí hubo un panel dentro de la comisión donde analizaron las ventas del año pasado. No sé si viste algo de esto. Sí, lo vi muy muy a la pasada, pero vi que había una torta y había una porción relativamente pequeña que eran cómics de superhéroes y dos porciones muy grandes que no eran cómics de superhéroes. Cuando dices una torta, creo que habría que explicarle a la gente que cuando tú dices torta te refieres a lo que en otras partes se conoce como un pay o un pastel. Estas gráficas, sí. No, es una torta, torta de cumpleaños. Ok, la mayoría de nuestros escuchas Pastel, están pay en no. México y una torta en México es lo que en otras partes del mundo se conoce como un emparedado. Sí, son Un dos. sándwich Es un o pan un que abres. sándwich en Chile. Sí, un pan que abres por la mitad y lo llenas de algo, eso es una torta. Como las tortas de jamón del Chavo. Básicamente, esa es la idea. Entonces digo, nada más para que si alguien puso cara de what en eso, dijiste, hay una torta que tenía una porción, te refieres a una de estas gráficas de pie, como se les conoce normalmente. Sí, un cake. Básicamente, Un pastel. que es de hecho es de donde viene la alusión que se hace así, ¿no? Cuando dice cada quien quiere su rebanada del pastel, es haciendo alusión a que se utilizan estas gráficas para hablar de cómo está segmentado un mercado o la repartición de ganancias de algo. De ahí viene la expresión, la rebanada del pastel, pues quieres una rebanada más grande, quiere decir que te gustaría abarcar un poco más del mercado. Y pues sí, lo que pasa es que esto es a partir de datos que ya no nada más es lo que reporta de las tiendas de cómics. Sabemos que es mayormente manejado por un monopolio, que es Diamond Comics Distribution, que el problema que tiene es que sus números, y es algo que yo he tratado de aclarar muchas veces, los números de ventas de Diamond no son confiables. Para Diamond, cualquier cómic que está en una tienda de cómics es un cómic vendido. Puede ser que ningún lector lo compre jamás, y sin embargo ellos lo están reportando como vendido. Entonces, cada vez que aparece un cómic con 20 portadas variantes y obliga a una tienda a comprar 100 copias de un cómic del que normalmente compra 10 en un mes, esas son ventas falsas, porque ellos tienen que comprar una cantidad irrisoria de ejemplares adicionales para tener derecho a pedir portadas variantes y venderlas caras. Todos esos cómics que ellos guardan y después terminan rematando, en el momento que ellos los ordenan a Diamond, se reportan como vendidos. Entonces, ese es un problema porque de repente parece que el mercado no está tan mal, que está muy saludable, pero hay que pensar en todo ese stock muerto que está en las tiendas de cómic porque nadie lo compró y que sin embargo Diamond reportó como vendido. Estas cifras de ventas ahora se compensan con información de algunos distribuidores independientes y, más importantemente, con números de una empresa que se llama Buscan, que es lo que hacen es reportar las ventas de libros en librerías y tiendas departamentales, algunos autoservicios y demás, pero esto sí está hecho en base a las copias que se venden al consumidor final. Es decir, esto no es las copias que compraron las librerías, no es las copias que compró Walmart o Target o la tienda que se les ocurra, son las copias que la gente fue a esos lugares a comprar. Son cosas que sí llegaron a la casa del lector final. Entonces, y curiosamente, pues todo este recabar datos y demás, generalmente les toma varios meses y es hasta mediados, finales de un año que tienes acceso a los números totales del año anterior. Y curiosamente, ahora que finalmente pudieron hacer un conteo de cómo fue el 2018, pues nos encontramos con que el mercado genérico de cómics alrededor del mundo, y en lo que se refiere al cómic producido en los Estados Unidos, sigue a la alza. El año pasado tuvieron un pequeño bajón, otra vez subió, venden más de 1.000 millones de dólares al año. Pero lo más importante aquí, esta gráfica que mencionas, que fue la que se distribuyó en muchas partes y varios sitios y la comentaron, es que por primera vez en la historia, desde que se lleva este control de lo que se vende cada año, los cómics de superhéroes no son el sector más vendido. ¿Cómo será de importante esta noticia que la cubrió Forbes, Beth? Porque son números importantes, es un, vamos, la economía en cuanto a venta de consumibles. En los cómics es un sector bastante pequeño. Los libros abarcan un mercado bastante más amplio, pero es un hábito de consumo importante. Es algo que sí sirve como un indicativo económico. Entonces es evidente que sitios como Forbes y algunos otros lugares y publicaciones especializadas en economía ponen atención a estos números. Entonces lo cubrió Forbes porque además Forbes hace algún tiempo que ya tiene colaboraciones que reseñan novelas gráficas o siguen algunas noticias alrededor del mercado de cómic. Y me parece importante el señalar esto, ¿no? Que es algo que yo había comentado varias veces a lo largo de conmigo, cuando hemos hablado de ventas. Yo siempre decía, cuando hablan de crisis en el mercado de los cómics, siempre les digo, cuando te hablan de una crisis, que el medio está en problemas, que está atravesando una crisis, esto es refiriéndose únicamente al mercado directo, a las tiendas de cómic y por extensión mayormente a los cómics de superhéroes, porque esto es lo que sigue manteniendo a las tiendas de cómics. También he mencionado muchas veces que las tiendas de cómic tienen el problema de que no tienen mecanismos para atraer nuevos lectores, que en la mayoría de los casos se convierte en un ambiente hostil para atraer nuevos lectores, sobre todo cuando se trata de jóvenes. Entonces, a raíz de que en los años 90 se dio este interés por tener compilados en librerías. Yo aquí creo que Vértigo en general y Sandman en específico tienen un peso muy específico en que esto haya pasado, que de repente haya habido un interés de parte de las editoriales como Marvel y DC de tener colecciones de sus historias disponibles en librerías. Esto puso un precedente de cómo vender los cómics que no habían tomado en cuenta antes. Hay todo un sector de público lector que probablemente jamás ha pisado una tienda de cómics y al tener acceso a estos tomos en librerías pudo empezar a leer cómics. Entonces el punto en el que finalmente esto ya rompió es algo que tiene que ver con la incapacidad del mercado directo de atraer nuevos lectores y en especial jóvenes lectores, los niños. Cuando ves las rebanadas de cómo están las ventas, resulta que ahora los tomos que más están moviendo la economía en términos de cómics y novelas gráficas son los cómics dirigidos a niños y los mangas, que con los niños creo que no es ninguna sorpresa, ¿no? Ya hemos hablado también muchas veces de la cantidad de números que vende Reina Telgemeier, que es quizás el ejemplo más claro de una autora exitosa, cuando las novelas gráficas de Reina hasta hace unos años no se conseguían en las tiendas de cómics. Es algo relativamente reciente, creo que debe tener como un año, que Diamond finalmente incluyó a Scholastic dentro de sus clientes para distribuir en librerías especializadas de cómic, y eso fue a raíz de que Scholastic creó su sello Graphics, especializado en novelas gráficas, que ya empezaron a aparecer. Pero hace 3 o 4 años que Reina en algún momento tuvo, creo que si volteabas a ver el top 5 de las novelas gráficas más vendidas de acuerdo al New York Times, 4 eran obras de Reina Telgemeier. Y no las había en tiendas de cómics porque Diamond no le interesaba distribuirlas. Eso ya cambió. Pero pues sí, es una tendencia que venía al alza, se venía marcando. Y ahora ya tenemos números que sustentan que en efecto el mercado de cómics para niños y los mangas era lo que podía darnos ¿cómo decirlo? Un halo de esperanza alrededor de que el cómic pueda seguir existiendo. Porque la principal razón por la que es importante tener y jóvenes lectores y niños que empiezan a leer cómics, es porque ellos van a ser los consumidores del mañana. Digo, está muy bien que Dan Didio quiera venderle sus Es cómics la a misma gente. razón por la que es la misma razón por la que ponen los cigarrillos cerca de las escuelas, Beto. Ah, sí, también. Pero vamos, o sea, está muy bien que Dan O las Didio. drogas dentro de los paquetes de dulce. Digo, está muy bien que Dan Didio quiera venderle los cómics de DC a gente de 45, 50 años, que aparte pues tienen la cabeza económica para estarle comprando varios cómics al mes. Pero el día de pensar que dentro de 15 o 20 años tal vez algunos de ellos van a estar mal de la vista y no van a poder leer, o que eventualmente van a morir, y que él nunca se preocupó por tener lectores y nuevos que pudieran cubrir ese bache generacional. Afortunadamente, en otras Yo creo partes que del en varios mercado. casos se van a morir y esos puzzles se van a empezar a acumular y eventualmente ahí se va a enterar el dueño de la tienda de que se murió uno de sus lectores. No, y es que le pasa a muchas tiendas. O sea, si checas redes sociales de autores, constantemente están retuiteando y haciendo eco de tiendas de cómics que hacen una solicitud a sus clientes que por favor vayan a recoger sus cómics, porque de repente ya tienen montañas de cómics que ellos ya pagaron y que no están apartados, porque ni siquiera los tienen en exhibición, porque se supone que son de clientes que se los encargaron para ir por ellos y se los dejan ahí guardados. Entonces, esos cómics, si tú como tienda pides los cómics, por ejemplo, pongamos un ejemplo, es una tienda de cómics, hoy este mes tengo que pedir los cómics que van a llegar en diciembre. Esos cómics que van a llegar en diciembre, se supone que ya los tengo colocados con clientes que los pidieron y van a venir por ellos. Lo normal es que esas tiendas te lo guarden un par de meses. Entonces, si tú en febrero, cuando decides que a lo mejor esta persona ya no viene por sus cómics, sacas esos cómics, probablemente ya no vas a encontrar gente dispuesta a leer cómics que ya tienen 2 meses de atrasados. Entonces, sí es algo que se convierte en un problema, y si hay una crisis en el mercado directo, en buena medida es por eso, porque muchas de las estrategias de venta, de que pues yo te lo vendo, tú me lo pagas y ya lo que tú hagas con él es tu problema, pues a las editoriales les funciona muy bien, pero no siempre es un buen negocio para la tienda. Y eso es lo que ha provocado que muchas de ellas de repente se metan en problemas económicos y tengan que hacer remates para evitar y quebrar y quedar fuera del negocio. Wow. Bueno, la sección de ficción juvenil tiene un 41% de la torta de este gráfico del que estábamos hablando, del pastel. La sección manga tiene un 28% y superhéroes 10%. Sí, toma eso, DC. Toma eso, Marvel. Ustedes creían que vendían mucho, ¿no? Pues no. También esa es la razón Toma eso, por Marvel. la que de repente ellos mismos pensaron en formas de diversificar el mercado, ¿no? Por lo que Marvel empezó a ceder algunas licencias a IDW, porque IDW tiene acceso por algunos tratos que ellos tienen por su lado a vender tomos en mercados distintos, que además Marvel a través de ABC. Y también tiene una forma de entrar directamente a librerías. Y al igual que del lado de DC utilizan a Warner Books para lo mismo. Pero esa fue la razón principal por la que Marvel le cedió licencias a IDW para que hiciera cómics para todas las edades. Esos que tienen como de Marvel Adventures, que tienen por ahí títulos con varios personajes, incluidos Spider-Man, Black Panther, los Avengers, incluso los cómics de Star Wars, el Star Wars Adventures, que va dirigido a un público infantil. Esto es pensando en que no todo vaya a quedar guardado en las tiendas de cómics y que haya forma de que esto alcance un nuevo mercado. Y en el caso de DC, pues habría que recordar que hace un par de años crearon estos dos sellos que ahora ya unificaron, no solo lo que eran DC Zoom y DC Inc., que ahora creo que es DC Kids a secas Sí. y ya no es un sello como tal, sino que nada más es una etiqueta interna que ellos utilizan para saber a dónde van, que son cosas que van directamente a librerías y en otro formato, porque se dieron cuenta de que Sí, pero no, lo que estaban haciendo a futuro no DC Zoom pintaba y bien DC Inc. es un mejor nombre. que DC Kids. Cuestionable como puede ser, es un mejor nombre que DC Kids. Porque si yo leo algo que dice DC Kids y yo creo que soy un kid que no quiere ser un kid. Tal vez no me guste ese nombre, no lo sé. Sí, no. Ya no me acuerdo cómo era ser niño. No, pero también tienes el problema de que si lo vendes como DC Kids, espantas al lector adulto. Que por ejemplo, eso no es algo que pase con los juegos de IDW. Yo por ahí en la Covacha hace unas semanas recomendé que le echaran un vistazo a los cómics de Star Wars Adventures, porque realmente la diferencia en el tono de historias de los cómics de Star Wars que publica Marvel y el Star Wars Adventures que publica IDW, el tono de las historias no varía mucho. Porque Star Wars realmente no tiene el problema de que vaya dirigido a un público muy adulto o con aspiraciones intelectuales. Es un cómic de aventura, con cierta carga de humor, a veces un poco de drama, y es algo que puedes adaptar muy bien a cómics infantiles. Entonces, lo que hacen en Star Wars Adventures es utilizar un estilo de dibujo mucho más cartoony, algo que sea más atractivo para los niños, porque el tono de las historias realmente no varía tanto. Entonces, me parece que de repente sí parece que hay empresas que les cuesta un poquito pensar en estrategias de cómo llegar a este público. Y yo quiero pensar que ahora que aparecieron estas cifras, pues probablemente va a haber un esfuerzo un poquito más consciente de tratar de hacerlo de una forma más inteligente. Sí, claro. ¿Ah? Ojalá que sí, ojalá que salga, ojalá que hagan algo, pero no sé, creo que la tendencia de la industria comiquera de superhéroes es quedarse de donde están y se van a quedar ahí hasta que, no sé, hasta que se den cuenta que se están cocinando. Mira, Marvel tiene la gran ventaja de que a sus propiedades les está yendo muy bien en otros Están en una medios. olla con agua tibia que se está calentando lentamente. Pero En algún momento se van a poner el naranjo. problema es que Marvel no sufre por esto. Y DC a lo mejor sufre un poco, pero no demasiado. Porque el hecho de que tengas a los personajes apareciendo en películas y en series de televisión, si bien esto no te genera nuevos lectores, porque seamos claros, puede ser que Avengers haya recaudado más de 2 mil millones de dólares en la taquilla, esto no cambia el hecho de que los millones de personas que fueron a ver la película, muy pocos de ellos están interesados en leer cómics. No te va a traer lectores de cómic, pero sí va a generar mucha gente interesada en ir y comprarse una playera del Capitán América o de los Avengers o su lonchera de Spider-Man, qué sé yo. Entonces, todo el dinero que entra de las licencias asociadas a sus personajes permite que puedan mantener la editorial y que los cómics sigan siendo nada más como par de, ah, pues de aquí salió, por eso no lo matamos. En el caso de DC no les ha ido tan bien en cine, pero tiene una presencia bastante fuerte en televisión, lo cual no tiene el mismo éxito cuando lo trasladas al merchandise, pero de todos modos les genera ingresos adicionales que les permiten poder solventar el hecho de que el cómic no sea algo tan redituable. Entonces no me parece que lo vayamos a ver desaparecer, pero yo creo que sí tienen que empezar a pensar en distintas estrategias de cómo hacer las cosas, porque incluso teniendo presencia en librerías donde pueden competir con otras cosas, no tienen acceso a apelar a un público nuevo. Y me parece que eso es algo que debiera preocuparse. Por eso cuando de repente empiezan a aparecer series. Es que yo pienso que la crisis no se va a dar de parte de Marvel o DC porque Marvel o DC no ganen lo suficiente. O sea, son empresas que tal vez llevan un tiempo perdiendo dinero con la publicación de cómics. No lo sabemos, la verdad no es muy importante. Pero el problema es que cierren tiendas de cómics y que no abran nuevas tiendas de cómics y llegue un punto en el que las ventas, digamos, fijas que tienen a través de las tiendas de cómics, eso mismo que hablabas tú de que una tienda encarga X cantidad de números de tal serie, etcétera, por un periodo X. Y esas son las ventas que vemos, eso es lo que sostiene a Diamond, eso es lo que sostiene a toda la industria. Si llegamos a un punto crítico en el que empiezan a cerrar y cerrar tiendas y varias tiendas se empiezan a endeudar, nunca van a llegar a cero, pero tal vez lleguen a un punto en el que generen problemas para más de una editorial. No, tal vez no para Marvel o DC, pero sí para la salud de las editoriales de cómics de superhéroes en general. Sí, que lo de las tiendas de cómic, pues aquí hay otro factor que muchas veces no se toma en cuenta, y es que las ventas digitales no son tan transparentes como debieran. Nadie sabe realmente qué tanto del mercado está dándose a través de las ventas digitales, y la existencia de varias aplicaciones y plataformas en donde distribuir estos cómics, o que Marvel tenga su propio sistema, es otra fuente de ingresos que muchas veces es ignorada, pero la verdad es que son también sectores del mercado que están en crecimiento. Entonces, como mencionas, la crisis no va a ser a nivel editorial, la crisis va a ser a nivel distribución. O sea, la crisis de ventas en los cómics no son en las ventas como se reflejan para la editorial, más allá de que van a dejar de vender las portadas variantes que quedan almacenadas en las tiendas. El problema es que las tiendas va a llegar un momento en el que el modelo sea insostenible. Y como bien mencionas, hay muchas tiendas que cierran y difícilmente vas a ver tiendas que las suplan. Es un tipo de negocio que la verdad es que es muy, muy complicado de manejar, justamente porque todo lo que estás haciendo es poner todo tu dinero por delante. No es algo que lo estés pensando como inversión, porque hay mucho. ¿Y por qué es complicado lanzar una tienda de cómics? O sea, el tema, por ejemplo, si tú quisieras poner una tienda de cómics, no basta con suscribirte a Diamond y anotarte como distribuidor y tener una tienda física y empezar a vender cómics. Está el hecho de que un extra que ofrece una tienda de cómics es el catálogo de cómics que tiene. Tú vas a una tienda de repente a buscar X cómic que no tienes o que te falta tal número, qué sé yo. Parte del negocio es tener un stock de cómics que puedes vender a largo plazo y que vas acumulando y no puedes partir el día uno con los estantes vacíos. Entonces, esa inversión inicial es bastante grande, supongo yo. La verdad, nunca he tenido una tienda de cómics, pero no puedo imaginar que vas a abrir una tienda y la vas a tener absolutamente vacía. Sí, que yo creo que puedes suplir un poco, considerando que el mercado de números atrasados es muy específico. Sí, sientes una inversión muy fuerte porque lo que puedes hacer es invertir para llenarte de un stock de tomos y novelas gráficas, historias autocontenidas, material completo. Y es algo que por acá ya un par de tiendas lo intentaron, el modelo no funcionó del todo, pero me parece que sigue siendo más saludable que una tienda tradicional, era el hacer una librería de cómics, donde puedas vender historias completas, no necesariamente lo que está saliendo este mes, pero sí los tomos que compilan las historias de algunos meses atrás, aparte de unas historias clásicas, porque además te permite justamente apelar a distinta clase de mercados, ¿no? De diversificar la oferta, que no sea solo el cómic de superhéroes, que además es el que mayormente mueve todo esto de los números atrasados. Pero sí es algo que te requiere una inversión muy fuerte. Sí, pero es que en la medida también otra cosa y que hay que tener en cuenta, y yo creo que esto tiene que ver más con las tiendas en español, a pesar de que cada vez veo más tiendas en Chile, por ejemplo, es que en la medida que tengas una tarjeta de crédito y sepas inglés, no te conviene ir a una tienda de cómics. Te sale más caro comprar cómics en una tienda de cómics que comprarlos directamente por tu cuenta. Eso es para el lector en español y creo que para el lector en inglés. En Estados Unidos también es así, te sale más barato encargar en tiendas de distribución como, bueno, no vamos a decir ninguna, pero hay varias que te ofrecen catálogos con unos descuentos de 30, 35% sobre el precio de portada e incluso más en ocasiones, que no te ofrece una comiquería. Incluso Amazon, que si tienes un servicio Entonces, como Prime, te ofrece entrega gratuita. sí. A lo mejor el descuento que te hacen no es tan fuerte, pero si es un 10% más barato que el precio que tiene la tienda y te lo entregan gratis en tu casa, ya se convierte en una competencia contra la que la tienda no va a poder, porque Amazon tiene acceso a un catálogo más grande de lo que la tienda va a poder ofrecer, porque tiene esta ventaja de la entrega gratuita, el que Y la no comodidad tengas de que que ir te a llegue a la ella. casa. Exacto. Entonces sí, sí es La algo comodidad de que que... te llegue a la casa. Porque hay gente que le gusta ir a una comiquería y hay gente que no le gusta tanto o que le queda lejos o que le sale caro. Y esa ventaja de que te lleguen las cosas a la casa también es difícil de superar. En fin, hay varias cosas ahí que se verán con el tiempo. No hay mucho más que podamos agregar ahí. Sí, nada más a mí me llamó mucho la atención porque yo creo que ahora que los números ya fueron expuestos, que realmente ya sabemos que efectivamente el fuerte en el mercado son los cómics para niños, de manera ya lo sabemos, sobre todo en México, quien esté al pendiente de cómo se mueve el asunto acá en México, basta con ver la oferta de material que hay, las cantidades que vende el manga contra lo que vende el cómic, la diferencia es muy, muy marcada. En Estados Unidos no era tanta la diferencia, pero pues aparentemente va para allá. Entonces sí, me parece que lo que esto va a provocar es que tenga que haber algunos cambios en la forma de trabajar en las editoriales de superhéroes, sobre todo Marvel y DC, porque el resto de las editoriales más pequeñas creo que sí han tratado de tener una presencia balanceada, tener estos números sueltos en tiendas de cómics y tomos en las librerías. Esto sumado a cosas que ya hemos mencionado, como las campañas de fondeo a través de Kickstarter o editoriales que a lo mejor van a migrar esa clase de sistemas, de poner todo en preventa para capitalizar la forma de publicar las cosas, como puede ser el caso de Black Crown ahora que IDW decidió cerrarlo como impreso, pues probablemente vamos a ver que cada vez es más marcado el que las editoriales decidan apostarle a la publicación en tomos y no tanto a los números sueltos en grapa. Ok. Beto, la última noticia de la New York Comic Con que vamos a avisar es que van a relanzar nuevamente los Guardianes de la Galaxia, los Guardians of the Galaxy. Esta vez escrito por Al Ewing con dibujos de Juan Cabal y colores de Dean White, uno de nuestros coloristas favoritos, diría yo. Marvel ya relanzó Guardians of the Galaxy en enero de 2019. Esto es para enero de 2020. Y en 2019 lo lanzó con Donny Cates, Jeff Shaw, Marte Gracia y Cory Petit. Así que, bueno, Cory Petit hace el rotulado. Así que, bueno, si seguimos con esta tendencia de Marvel de relanzar series para tratar de levantar las ventas. Sí, lo que te digo, a veces es más fácil que las vendas como maxi series de 6 o 12 números y cuando venga un autor nuevo que a lo mejor va a apelar a un mercado distinto, empiezas con otro número uno, porque habrá gente que a lo mejor no le interesaba lo que estaba haciendo Donny Cates, pero a lo mejor quiere ver lo que va a hacer Al Ewing. que después de lo que hemos hablado de la obra de Ali o lo que ha hecho con The Immortal Hulk, probablemente va a haber lectores que van a querer checar lo que le estaba haciendo. Entonces, yo por eso digo que a mí no me molesta cuando sean todos estos lanzamientos y nuevos números uno. A mí realmente me parece que incluso esta continuidad de pensar en que las series tienen que tener esta numeración eterna y continua de forma permanente, yo creo que eso es parte de las cosas que han hecho que el mercado sea inaccesible para lectores nuevos. Entonces, a mí no me molesta en lo más mínimo que cuando traes un nuevo autor o un nuevo equipo creativo a trabajar una serie, lances un nuevo número uno. A mí me parece que comercialmente hablando es lo más inteligente. Sí, no, creo que hay casos y casos. Creo que Marvel ha exagerado un poco la nota en la cantidad de relanzamientos, porque simplemente tienen un algoritmo que bajas de tantas ventas y relanza. Relanzas con el mismo equipo creativo en ciertas ocasiones, relanzas con otro equipo creativo en otras. A veces lo amerita, a veces no. Creo que cuando hay un cambio significativo de la idea creativa detrás de la serie, creo que vale la pena el relanzamiento. Cuando no existe, como pasó con la serie de Thor, por ejemplo, creo que no es la mejor decisión. Pero bueno, son decisiones que en este caso no toma la gente creativa de Marvel, sino que la toman en el área contable y son políticas de publicación, así que no hay mucho que hacer al respecto. Sí, a fin de cuentas son decisiones comerciales, pero insisto, a mí no me parece que esté mal. Ya lo decía alguna vez Sergio Aragonés, que él decía que el modelo ideal de ventas era relanzar un nuevo número uno cada que se pudiera, y el tiempo le está dando la razón. Sergio es un genio. Yo creo que a largo plazo es un poco confuso. Si tú en estos momentos quisieras. A ver, Andrew Baker empezó a escribir Capitán América el 2005, más o menos, puede ser, por ahí. Tal Si tú en vez. este momento nunca has leído el Capitán América de Andrew Baker y te pones a buscar cuál es el primer tomo que tienes que leer, Es el Capitán te va a América. tomar un rato saber cuál Es un es. tomo que se llama Capitán América by Andrew Baker volumen 1. ¿Ah? Es un tomo que se llama Capitán No, América porque hay dos by Captain Andrew Baker. America by Andrew Baker. Ah, no, pero el que Hay está así dos. como volumen 1 es el primero. Hay dos, porque uno es el que dibuja Steve Epting, que es en el que parte la historia de Winter Soldier, y hay otro que es el que dibuja. ¿Cómo se llama el que dibujó Civil War? Steve Epting, no. Es Steve McNiven, que también es el volumen 1 de Captain America por Andrew Baker. pero para eso está también el año. Y que eso es posterior, eso es después del. Ese después, ese es el. Claro, pero si no sabes, te digo, te va a confundir un poco y te va a demorar un rato en saber por dónde partir. Y pasa eso con varias series, donde si no estás bien al tanto, si no sabías antes y te pones a buscar, es confuso, porque hay varios volúmenes uno de la misma serie. ¿Y tú crees que sería menos confuso si alguien te dice, si el pronto es alguien, oye, ¿en dónde tengo que empezar a leer el Capitán América de Bruce Baker? Ah, sí, necesitas comprar el Capitán América 694. ¿Te parece que eso es menos confuso? No sé, pero digo que tener varios volúmenes uno de lo mismo es confuso a largo plazo. No tengo la solución, no tengo la propuesta. Pero eso me parece que es una observación que se puede hacer. Beto, ¿qué te parece si pasamos a responder las preguntas que nos llegaron de los lectores esta semana? ¿Llegó algo? Sí, por Facebook llegó una pregunta que creo que le vamos a responder bastante rápido. Okay. Alejandro Márquez pregunta. Me gusta mucho el trabajo de Andrew Baker en series como Daredevil, miniseries como Criminal, Sleeper y Point Blank. Ambos me podrían dar su opinión, por favor. Gracias por la labor informativa, sus análisis y críticas. Estamos a favor de Andrew Baker. Este es un podcast pro Andrew Baker. Sí, a lo largo de los años creo que hemos comentado varias de las series que menciona, probablemente todas menos su Daredevil, porque tú tienes aversión a leer arcos y corridas largos. Creo que es la única razón por la que no lo hicimos. Pero Pero no es tan larga la etapa de Drew Baker de Daredevil. tú cualquier cosa que Porque tenga más de 12. está la etapa de Bendis, termina, viene Drew Baker, y Drew Baker estuvo, ¿cuánto? ¿2 años en Daredevil? Tal vez. Pero si son más de 10 números, tú empiezas a quejarte de que es demasiado. Para leérmelo una sentada a veces sí. Pero ese sí lo leí. Y es bueno también, sí. Sí, creo que más de una vez hemos dicho que a la fecha, al menos yo, nunca he leído un mal cómic de Drew Baker. Generalmente son de bueno para arriba. No, yo tampoco. Así es de que, pues sí, de nuestra opinión, pues si le buscas por ahí en el archivo, vas a descubrir que en los títulos aparecen mencionadas varias de sus series. Criminal, yo la comento constantemente, era que unos 4 o 5 episodios comenté las dos novelas gráficas recientes que aparecieron, una basada en dos números de la serie regular actual. Y en su momento también le dedicamos un buen rato a comentar Sleeper, que derivó de Point Blank. Entonces Point Blank fue ahí como que de refilón, pero pues en general sí, de Brubaker hemos cubierto varias veces su trabajo y hemos dejado claro que es uno de nuestros autores favoritos. Sí, así que eso, estamos de acuerdo contigo, nos parece que... Si no, no recuerdo ningún cómic de Brubaker que diría, no, ese no es tan bueno. No, a mí no se me ocurre ninguno que... Como siempre, de hecho, es uno de los autores de los que siempre decimos, con Ed Brubaker te vas a la segura. Sí, incluso por ahí hace unos episodios nos dijo que si tuviéramos que elegir algo para el que preferíamos, Brubaker o Remender, que yo creo que sí en los últimos años son así de los que tienes como garantías. Que yo allá era otro puñado de gente como el propio Al Ewing, como Steve Spurrier, como Kieron Gillen. Creo que era si nos íbamos a una isla y solo podíamos elegir uno. Creo que algo así era. Algo así, y tú Yo elegiste creo que Remender. tal vez lo que no. Sí, lo que no. Claro, porque ya había leído lo de Drubaker. Lo que no recomendaría así 100%, pero no porque sea malo, sino porque tal vez te genere algún tipo de reacción adversa, como algún tipo de alergia o sarpullido, es Kill or Be Killed. Porque tiene algunas dobles lecturas que son problemáticas, creo yo, para ciertas sensibilidades. Entonces, tal vez no es que el cómic sea malo, pero tal vez no te guste. No, más bien es que puede provocar una idea controvertida por los temas que toca. Pero lo mismo se puede decir de muchas otras historias. Sí, en general sí. Pero creo que ese en particular de Ed Brubaker es como uno de los que podrían generar más problemas. Yo uno que disfruté mucho, creo que uno de los mejores es The Fade Out. Probablemente es de los más ambiciosos y también de los mejor logrados. Y de los más bonitos y con mayor cantidad de material adicional. Muy interesante para leer. Y en ese caso, si lo que quieres es material adicional de Criminal, si les puedes echar la mano, te recomiendo mucho las ediciones de Deluxe, que por ahí en teoría están agotadas, pero de repente aparecen en Amazon y otros lugares de venta, que trae, aparte de mucho arte adicional, trae algunos ensayos de amigos de Brubaker y demás. Ahí soy de la idea de que los cómics de Brubaker, la mejor forma de leerlos, una de dos: o compras los cómics sueltos conforme van apareciendo, o te esperas a las ediciones en pasta dura de lujo, porque el material adicional que contienen no viene normalmente en los TPs, porque esto es parte de una idea que tiene Brubaker de buscar un modo de apoyar a las tiendas de cómics, que es justamente el tener material en los cómics que no aparece en los tomos recopilatorios, a menos que sean las ediciones de lujo de pasta dura, que pues básicamente tratan de tener todo el material disponible. Bueno, y de apoyarse a sí mismo también, porque una forma de aumentar la venta de los números mensuales es generar material que no está disponible en los recopilatorios. Más bien de apoyar a sus dibujantes, porque Y ojalá que te lo compres dos veces. más bien de apoyar a sus dibujantes, porque hay que recordar que Sí, Brubaker claro. también ya trabaja para televisión, y te apuesto que gana más escribiendo una temporada de televisión que en lo que hacen 5 o 6 años en cómics. Hay escritores de televisión que nunca ven lo que es. Nunca se hace uno de los guiones que escriben y ganan bastante más que los escritores de cómics. Aún así, algunos comentarios que ha hecho Brubaker sobre lo mucho que le gusta trabajar en televisión, a él le va muy bien en televisión. Sí, puede B ser. básicamente, si sigue haciendo cómics es nada más porque le encanta el medio. De otra forma ya se habría retirado. Beto, eso es todo lo que teníamos de preguntas. Pensé que te había llegado alguna a ti. No, entré a revisar y Héctor McCoy nada más nos puso un GIF de Steve Carell haciendo gestos. ¿A pito de qué? Ah, porque puso un tuit diciendo que si no había preguntas para responder en este episodio, era culpa de los escuchas por no usar el hashtag Comicverso Responde para dejar sus preguntas con tiempo. Pero es cierto. Completamente. Pero ya ves que Héctor es especial. Ok, Beto, con eso terminamos la sección de preguntas. ¿Qué te parece si hacemos algunos comentarios sobre cómo vamos a reiniciar nuestro Patreon? El Patreon de Comicverso. Me parece bien. O sea que ya sabemos cómo lo vamos a hacer. Tal vez queremos que, Mira, ojalá, si no les tú. gusta, Y yo nos pensando que no digan con teníamos buenas noticias. palabras. ¿Cómo? Y yo pensando que no teníamos noticias. Bueno, noticias de Comicverso. La idea es la siguiente. Vamos a ofrecer que los patrocinadores de Patreon escuchen el podcast un poquito antes que nuestros escuchas habituales. Vamos a alterar un poquito la publicación o la fecha de publicación del podcast de manera que tengan entre 24 y 48 horas de privilegio a la hora de escuchar el podcast, pero la misma versión que escuchan, no voy a hacer ediciones adicionales, no va a tener contenido adicional, solamente va a ser el privilegio de escucharlo un poquito antes. A ver si eso los motiva a hacer un aporte básico. ¿Sí? Podrán presumirle a sus amigos que ustedes lo escucharon primero. Sí, a todos los que estén desesperados por escuchar el podcast. Creo que está pasando una procesión por tu casa, Beto. No, más bien creo que se estaban tratando de robar un auto. Era una alarma. Ah, ok. Eso o alguien se recargó en algún coche estacionado. Que también pasa. O un gato pasó corriendo arriba de un vehículo. O Y le la cayó encima. segunda es que vamos a poner nuestra primera meta del Patreon, que todavía no vamos a fijar el monto, pero la idea es hacer un comentario de una serie de televisión una vez al mes. No cualquier serie de televisión, para hacer un número acotado de series específicas, series animadas, que nos Porque gustaría volver a ver. de acuerdo con la costumbre de Porque la Esteban, idea es no que se esto valen sea series un goce y no un castigo, Beto. ¿Ah? y que no sean series largas. Porque No me hagas bullying. ¿qué pasa aquí? Te Pero. dice, quiero que comenten todas las temporadas de Los Picapiedra. Uf. Quiero un especial de las primeras 25 temporadas de Los Simpson. Puede que nos tome algún tiempo ver las primeras 25 temporadas de Ah, Los mira. Simpsons, pero creo que las primeras 10 las debo haber visto unas 10 veces cada capítulo. Podemos poner eso en una recompensa con una meta bastante más alta y pensaremos si le dedicamos todas esas horas. Mira, recuerdo un podcast donde ofrecieron que solamente iban a comentar un cómic de Frank Miller en particular si les pagaban $100 por hacerlo y les pagaron $200 por hacerlo y lo tuvieron que hacer. ¿Ves? No Ahí es quiero donde poner tienes que hacer metas. esa cuenta. ¿Cuánto No quiero poner crees? metas que la gente pueda alcanzar y que nos obliguen a hacer cosas que no quiero hacer. Pero todo tiene un precio, Esteban. Nada más ponle un precio. ¿Cuánto estás dispuesto a... ¿Por cuánto estarías dispuesto a vender tu ¡10 mil integridad? dólares, Beto! ¿Por cuánto estarías dispuesto a comentar Gotham? ¿Cuánto dinero haría Uf. falta para convencerte de comentar No, no. Smallville? ¡Ah! Demasiado dinero, Beto. Ahí está. Les podemos decir que Demasiado no nos dinero. cerramos a la idea, pero se requeriría un extra para que eso pasara. Entonces, las Sí, que van a estar dentro de un límite un alcanzable, estímulo importante. las que estarán dentro de un... la lista de lo que es aceptable y pondremos en un rango bastante más razonable de cuánto dinero haría falta para eso, las vamos a poner en una lista de la que podrán elegir quienes aporten al Patreon. Cualquier cosa que no esté en la lista, pues estará sujeto Sí, a... vamos a poner una lista primero de las cosas que nos gustan y que veríamos porque sí. Y esas van a ser un premio, una meta muy baja. Y luego vamos a poner cosas que no queremos hacer, por las cuales van a tener que ofrecer mucho dinero. Si lo llegan a hacer, excelente, todos ganamos. Pero si no lo hacen, excelente, todos ganamos. Así es. Y en caso de que haya escuchas nuevos, yo imagino que quienes se integren a esta nueva versión del Patreon tendrán acceso a los especiales que se grabaron en su iteración anterior. Sí, porque vamos a reactivar el Patreon que ya existía, no lo vamos a alterar las recompensas, pero no va a haber una nueva página de Patreon, va a ser la misma de antes. Así es de que si no nos seguían anteriormente y deciden hacerlo ahora, pues tendrán acceso a aquellos episodios especiales que se grabaron solamente para quienes contribuyen con Patreon y que siguen disponibles en esa plataforma. Y también podríamos retomar eso eventualmente. Ahí lo vamos a discutir. También nos pueden ustedes proponer qué les gustaría que hagamos, porque siempre que no me hagan leer, no sé, 80 números de un cómic para la próxima semana, no lo voy a alcanzar a hacer. ¿Qué tal los 60 de Transmetropolitan? ¿O de Preacher? Ah, ¿Los bueno, ahí 75 de Sandman? puede ser posible. Son menos de 80. No sé, son menos de 80, pero The Wicked and the Divine son solo de todas maneras son 45. mucho. Pero de una semana a otra no alcanzo, Beto, así de sencillo. Mi ¿En velocidad de dos? lectura es lenta. ¿En dos? Tal vez en 12 Ok. meses. Ok, Beto, ¿qué te parece si pasamos finalmente a nuestro comentario de cómics? Me parece bien, que creo que esta va a ser de esas veces que cumpliremos con una promesa, ¿no? Porque siempre que nos preguntan por algún evento de cómics que está en curso, les decimos que no nos gusta comentar cosas y que no se han completado, pero en este caso acabó y finalmente lo vamos a tocar, ¿verdad? Sí, no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Así es de que, cuéntanos, Esteban, ¿qué leíste esta semana? La muerte, los impuestos y las promesas. Leí Dawn of X, que está compuesto por, hasta el momento, por House of X y Power of X o Power of Ten, que son las dos series escritas por Jonathan Hickman, con dibujos en un caso de Pepe Larraz, con dibujos en el otro caso de R.B. Silva. Que creo que R.B. Silva es brasileño, Pepe Larraz es español, ¿no? Sí, en ambos casos coloreadas por Marte Gracia, salvo por el último número donde tuvo que requerir asistencia del también mexicano David Curiel, debido a que pues al parecer estaba metiéndole tanto empeño a Marte a lo que estaba haciendo aquí que terminó en el hospital a causa del estrés. Que se mejore. Sí, creo que ya está mejor, pero sí, de repente, creo que había aparecido los números 3 o 4 de la serie, él ya llevaba coloreados algunos más, y de repente nada más puso, bueno, finalmente creo que el estrés era más de lo que yo esperaba, y puso la foto desde la cama de hospital con su brazalete en la mano en la que tenía el suero. Entonces, pues sí, por ahí Marte creo que de repente le puso más del empeño debido a su trabajo y se descuidó un poco, pero pues afortunadamente parece que ya va saliendo. Entonces, dudo que nos esté escuchando, pero de todos modos le mandamos un saludo. Después del excelente trabajo que hizo con esta serie. Y bien, tú que siempre has tenido esta aversión a entrarle a los X-Men debido a que te parecen demasiado, algo demasiado complejo y demasiado largo, ¿qué te pareció? Sí, muy complejo. No tan largo, pero complejo. Ok. Mira, creo que esta es una serie que es lo más Hickman que Hickman ha escrito en mucho tiempo. Sello Hickman. Lo ominoso de las historias, el hecho de crear una sensación de finalidad, de inmediatez, de peligro, de importancia, es una característica que el trabajo de Hickman ha tenido desde que, no sé, desde que leí Nightly News hace tal vez unos 10 años habrá sido, porque no la leí cuando se publicó, la leí algún tiempo después. Y siempre ha tenido esta forma de crear esa sensación de importancia a la historia que está contando, más allá de que en otros casos, por ejemplo, cualquier otro escritor escribe una historia y la historia es buena o es mala. Hickman, aparte de que la historia sea buena o mala, te induce una sensación de relevancia de lo que estás leyendo, de que esto es algo así como un acontecimiento histórico relevante. Y creo que aquí lo hace nuevamente, recurre a varios de sus costumbres de otras series, por ejemplo, el hecho de utilizar gráficos, el hecho de crear un lenguaje. Acá utiliza algo que en este momento no recuerdo que haya hecho antes, que es el tema de ir saltando en el tiempo. Y cómo crear una sensación de finalidad más que la estructurar la historia alrededor de un personaje que se le van acabando las opciones y tú no estás precisamente al tanto de en cuál de los intentos de ese personaje estás. Pero eso genera que te entiendas que la historia tiene cierta relevancia, porque el resultado que te han dicho que siempre va a ocurrir es uno, y el que tú quieres que ocurra es otro distinto. Entonces, a través de ese recurso narrativo, logra generar ese deseo, ese anhelo por seguir la historia. Y creo que lo hace de manera bastante interesante, bastante entretenida. Y creo que los X-Men no se leían tan bien desde. Bueno, no soy yo el que va a hablar de los X-Men en general, pero me gustó lo que hizo Brian Michael Bendis al principio de su etapa en los Mutantes. Después me aburrió. Y creo que esto es lo más. Es bastante mejor que eso y es lo más interesante que he leído no sé, en mucho tiempo. Yo creo que es lo más interesante Por que lo han menos me ha tenido los generado X-Men. ese deseo. ¿Ah? Creo que es lo más interesante que han tenido los X-Men desde Joss Whedon. Okay. Pero bueno, ¿Mejor antes. o anda por ahí con lo de Morrison? Lo de Morrison es un poquito antes que lo de Whedon. Partieron casi, casi juntos. No, no, Morrison sí se queda sé, un poco pero más, a pero. nivel de calidad, ¿te genera esa sensación de importancia? ¿De que es una etapa que va a definir a los personajes? Sobre todo en cuestión de alcance. Me parece que Morrison siempre escribe con una grandilocuencia que te deja esa sensación de que todo lo que estás viendo son sucesos importantes dentro de la historia de sus personajes, y Hickman replica eso muy bien. que antes de que la gente empiece a poner cara de confusión o termine peor que tú, creo que debemos explicar de qué van estas dos series, ¿no? La idea de House of X y Powers of Ten es que eran dos miniseries de seis números cada una, pero que salían como si fuera una sola serie. Y no es que la historia vaya contándose entre ambas series saltando de una a la otra, sino que lo que ocurre en ambas tiene relevancia de forma paralela. Entonces, en el caso de House Dos of series X, que son una, como dice el checklist. en el caso de House of X, pues básicamente cuenta la historia de cómo Charles Xavier decide una vez más crear una nación mutante, pero esta vez con reglas distintas, y para ello utiliza la isla viviente de Krakoa, y a través de unos portales que permiten el acceso a Krakoa desde cualquier parte del mundo. Básicamente todo esto es a través de unas plantas. Tienen unas flores que en donde quiera que tú tengas una de estas flores puedes abrir un portal que te lleva directamente a algún punto de la isla de Krakoa. Y su idea es convertir a Krakoa en una nación mutante independiente, pero marcando muchas diferencias con lo que fue Genosha, el lugar de la mítica masacre de mutantes. El caso es que la forma en la que lo hace es desafiando al mundo a que tienen que reconocer la soberanía de Krakoa como una nación. Lo que hace es ofrecer algunas compensaciones que puede tener de que reconozcan su soberanía como productos que no estarán disponibles en ninguna otra parte, serán solamente accesibles a aquellos países dispuestos a reconocer esta soberanía ante las Naciones Unidas. Y lo curioso es que nos vamos dando cuenta de que para esto la creación de la nación de Krakoa la está haciendo en conjunción con personajes que tú pensarías con los que sea imposible que hiciera una alianza duradera. Y no solo tenemos a gente con la que lo ha colaborado antes como Emma Frost o Magneto, sino que nos vamos dando cuenta de que a lo largo de los números se suma gente como Apocalypse o Mr. Sinister. Entonces sí es algo bastante más ambicioso de lo que habíamos visto antes. Esto narra todas las dificultades que esto implica, las reacciones que tiene esto entre diversos círculos de la humanidad y naciones que no están dispuestas a reconocerlo, e incluso una iniciativa por retomar un programa de creación de centinelas que permita contrarrestar el poder que implica el crear una nación únicamente de mutantes. En el caso de Powers of X, o Powers of Ten, que parece sería el título correcto, habría que mencionar que el título proviene de que pues, se utilizan justamente las potencias de 10, eso sería Powers of Ten en inglés, porque nos narra una historia en tres tiempos. Tenemos X0 o 10 a la 0, que sería el año de la creación de los X-Men. Después tenemos X2, X2, que sería 10 a la segunda potencia, que es 100 años en el futuro. Y finalmente X3, que sería 10 a la tercera potencia, Te que son 1000 faltó años en el futuro. X1, Sí, pero es que en que es 10 X1 años, después son pone. 100 y después son 1000. Sí, pero en X1 pone algunas ¿Ah? cosas y después se olvida de esa parte de la historia. Y básicamente es contarte en el origen algunos puntos y después irse a los 100 y a los 1000 años en el futuro, que es donde realmente se pone lo interesante. Y los primeros dos números de Powers of X son la cosa más confusa del planeta porque no tienes idea de cómo llegaste a esos futuros hasta que finalmente enlazan con algo que sucede en House of X. Donde me parece que lo más relevante es la reinvención del personaje de Moira MacTaggert. Sí. Bueno, no sé si acá entramos en el terreno del spoiler, Beto. No sé si lo queremos contar o no. O avisar que es con spoilers. Pues al menos comentar que esta parte sí iba con spoilers, entonces, y si no lo han leído, tienen intención de hacerlo, tal vez les convenga de saltarse los próximos al menos 5 minutos de la grabación, porque sí, para poder comentar realmente a dónde va la serie, necesitamos hablar un poquito acerca de lo que pasa con Moira. Ok, House of X número 2 revela que Moira MacTaggert es una mutante y que su poder mutante es que ella es capaz de reencarnar en sí misma al momento de su concepción. Reencarnar en sí misma. Puede volver a nacer, cada vez que muere vuelve a nacer y puede volver a experimentar su línea de tiempo o la puede alterar. Sí, es que no sé si encarnación es lo correcto porque, para que les quede claro, cuando muere no es que vuelva a nacer, sino que vuelve a vivir su vida, regresa otra vez al punto de concepción, pero esta vez cuando nace tiene todos los recuerdos de su vida pasada. Y crea una línea temporal alternativa. Entonces, básicamente es como el día de la marmota, pero con toda tu vida, al momento de la concepción. Y pasa a ser algo así como un... Se transforma como en un Doctor Who, algo por el estilo. Podría ser. Así es de que no, nos encontramos con que... Sumando sus distintas vidas, logra vivir una cantidad enorme de años. Y esto va sumando experiencias y también va alterando la forma en la que ella desea vivir la vida. Llega un momento, por ejemplo, en el que creo que es uno de los momentos más importantes de la historia, es cuando Moira 3, creo que, se encuentra con Mystique y Destiny. Creo que era ella, ¿cierto? Porque Destiny le explica que no es que ella se vaya a reencarnar para siempre en forma ilimitada, sino que, o volver al origen en forma ilimitada, sino que ella tiene la posibilidad de hacer eso 10 veces. Y si toma una decisión correcta, puede hacerlo 11 veces. Y después de eso, muere definitivamente. Y que siempre que ella trate de ir contra los deseos de, o sea, no contra los deseos, contra el desarrollo de los mutantes, contra el progreso de la raza mutante, se va a encontrar con la oposición de Destiny. Destiny va a saber que ella existe y que está con esos planes y la va a atacar y se va a encargar de matarla, como lo hace en esta línea temporal, donde Moira MacTaggert había decidido curar a los mutantes, de crear una cura que eliminara el gen mutante. Entonces, a partir de eso, empieza a experimentar otras vidas donde busca alternativas, donde de qué forma hacer que los mutantes prosperen y no sean exterminados. Y descubre que no es posible. Sí, básicamente lo que pasa es que ella empieza a acumular información a lo largo de sus vidas para contactar a Charles Xavier y lograr que éste altere la forma en la que se desarrolla la vida de los mutantes en relación a la humanidad. Sí. Y bueno, creo que seguimos. Vamos a tener que seguir con los spoilers nomás. No hay forma de hablar de esta historia sin contar los spoilers. La gracia de esta serie es como ver. Si revisan el checklist de la serie una vez que la empiecen a leer, hay tres números marcados en rojo, que son House of X número 2, que es donde se revela que Moira MacTaggert tiene este poder mutante. House of X número 5, donde se revela otro hecho bien importante de esta serie. Y Power of X número 6, donde no se revela, bueno, sí se revela otro hecho importante y un secreto. Se revela que hay un secreto, no se revela el secreto. En House of X número 2, lo de Moira. En House of X número 5 se revela que los mutantes han adquirido el poder de resucitarse entre ellos. Han descubierto el secreto de la inmortalidad. De la vida eterna y de la procreación infinita y de no experimentar el alto costo de las misiones donde tienen que embarcarse. El deseo de Xavier y de Magneto de crear esta nación mutante independiente y soberana obviamente consigue la oposición de un grupo de científicos que son el proyecto Orkis, me parece que era. Creo que sí. Y ellos deciden crear un proyecto que es crear un centinela que es capaz de crear Master Molds, que son moldes maestros, creo que es la traducción. Entonces es un creador de Master Molds que es creador de centinela. A partir de esto ellos saben que van a estar en un peligro permanente, entonces mandan una misión de hombres X, que son, bueno, el grupo principal o varios de los mutantes favoritos de todos los niños, a destruir esta nave, que es una especie de, ¿cómo se llaman estos? Dyson, una esfera de Dyson, pequeña, que recoge energía del sol, está orbitando al sol, y donde se está construyendo esta máquina, y ellos tienen que tratar de destruirla. Esto tiene un gran costo, los matan a todos, pero en este número 5 descubrimos que gracias a la unión de los poderes de 5 mutantes con Hope, que pasa a ser el ingrediente secreto, son capaces de traer de vuelta la vida a cualquier mutante que hayan tenido indexado en un código de genes y de personalidades que se hace a través de tecnología Shi'ar con mezcla de otras cosas y Krakoa y Forge. Y cerebro. Y esto es. Y cerebro. Y esto es esencial para traer de vuelta a cualquier mutante que extrañes que mató algún otro escritor de las series de los X-Men. Entonces, ese es uno de los grandes secretos. Y el último gran secreto que se revela en el número 6 de Powers of X, que es el que cierra la serie, es la vida de uno de los de la, una de las vidas de Moira MacTaggert. Esta no la voy a contar porque es la gran sorpresa. Y tiene que ver con uno de las proyecciones a futuro de de los X-Men. Y la razón por la que es importante es porque todas las proyecciones, todos los futuros terminan con la aniquilación de los mutantes de una forma u otra. Entonces no es solo, es como si como yo se enteraron de los X-Men a través de los dibujos animados de los 90, donde pasaba algo y aparecía Cable, aparecía Bishop tratando de cambiar el futuro. La idea aquí es que todos los futuros son malos. Entonces, realmente les queda una bala en la pistola y tienen que hacer todo bien para no terminar eventualmente en la extinción. Y esa es la premisa básica que se plantea a través de estos 12 números para la serie de los X-Men y las series derivadas. Entonces, pone las apuestas muy arriba en cuanto a la importancia de la historia que te van a contar. Y eso hace que motive bastante seguir esta serie de los X-Men. Sí, que me parece que hay momentos muy, muy importantes. Por ejemplo, las dos miniseries tienen seis números. Esta semana apareció el número 6 de Powers of Ten. La semana anterior apareció el final de House of X, donde también, aunque no son los números marcados en rojo, me parece que hay algunos momentos importantes. Vemos la formación del consejo encargado de gobernar Krakoa y vemos el primer juicio mutante, ¿no? Porque parte de lo que ellos han decidido. Y como las condiciones que le van a poner a la humanidad respecto a cómo va a ser la relación con Krakoa, es que ningún mutante está sujeto a las leyes humanas. Entonces, una vez que deciden que hay un mutante que repetidamente ha mostrado que no le interesa seguir ninguna clase de leyes humanas o no, y se da este juicio y donde conocemos a 11 de los miembros de este consejo gobernante, porque hay un asiento aún vacío que está en secreto todavía quien. ¿Quién será quien ocupe esa duodécima plaza? Pero la sensación que me dejó cuando terminó House of X es que ahí podías haber dejado como el sentar todo el presente de lo que era Krakoa y cómo iba a funcionar en el mundo, y a partir de ahí poder partir con las series nuevas. Pero las revelaciones en Powers of Ten 6, como bien dices, tienen un par de secretos que cambian un poquito la forma en la que se interpreta todo. Y será interesante ver cómo se va desarrollando esto ahora que ya terminan estas dos miniseries. Y a partir de la próxima semana se va dando de forma eventual. Van a aparecer prácticamente una serie nueva cada semana hasta que se lance la línea completa para ver cómo es que se va desarrollando toda esta nueva continuidad mutante dentro del universo Marvel. Pero como bien mencionas, es algo que. Te da suficientes teasers como para estar interesado en lo que va a pasar después, y me parece que lo más interesante de lo que logra Hickman a lo largo de estas dos miniseries es utilizar gran cantidad de elementos del pasado de los X-Men y remezclarlos de una forma que no contradice nada, pero se las arregla para que todo esto tenga sentido dentro de una continuidad. No sé, en mi caso, pues el tener conocimiento de muchas de estas historias pasadas y no es algo que te estorbe porque, insisto, Hickman cuidó tanto lo que estaba haciendo que toma elementos de muchas partes y logra integrarlos de una forma muy buena, pero me parece que también lo hace en una historia que tiene el gran incentivo de que no tienes que conocer toda la continuidad mutante para entender qué es lo que está haciendo. Aunque tal vez ayudaría. Puede ayudar en Pero muchos básicamente casos. estamos en peligro de extinción. Sí, te da los elementos básicos para que lo entiendas. Entonces, cualquier conocimiento previo que tengas de los X-Men en distintas etapas, pues lo único que querías es crearte un contexto más grande que tal vez ayude a que disfrutes mejor algunos momentos, pero en general me parece que te da lo suficiente. Porque, por ejemplo, de las cosas que me gustan mucho de lo que hizo, sobre todo en House of X, que es en donde tienes a todos los personajes conocidos, porque había que mencionar que los dos futuros mayormente te encuentras con mutantes nuevos, descendientes y demás. Pero en House of X sí tienes a los mutantes que hemos conocido durante más de 50 años y tiene muchos momentos de personajes que me parece que son los que convierten en la serie en algo que resulta del agrado de muchos de los fans de mucho tiempo. El ver la forma en la que caracteriza, por ejemplo, a Cyclops, la relación que hay entre él y el profesor o Jean Grey, la interacción entre Magneto y Charles, y algunos momentos como durante el juicio. Que vuelva a salir de repente el tema del cristianismo de Nightcrawler, que es algo que también vemos en el episodio en donde los matan a todos. El catolicismo. Pues a veces se confunde y depende de quién lo escriba, a veces lo ponen como católico y a veces como cristiano, entonces yo ya no sé realmente qué tanta sea la diferencia, pero el caso es que son momentos que si conoces a los personajes y ayudan mucho. También está el momento en House of X que cierra con una gran fiesta en Cracoa una vez que son reconocidos como nación y tienen sus primeras leyes, que básicamente son tres leyes, se da una gran fiesta y ves la celebración y ves la convivencia de mutantes. Y prácticamente no tienes diálogos, estás viendo escenas con una narración en off de parte de Charles Xavier, pero muchos de los momentos que ves ilustrados son la clase de cosas que funcionan muy bien si eres un lector de mucho tiempo. El que ves que de repente está Wolverine con Cyclops y con Jean y tienen un six-pack de cervezas y de repente Wolverine toma las cervezas. Y se va y le lleva una Gorgon, este personaje que no se relaciona con nadie más. O Jean Grey toma otra y va y se la ofrece a Emma Frost. Pero te marca mucho la relación que hay entre estos personajes porque va y le da la cerveza, pero lo hace para gente sin voltear a verla y se sientan cada quien a tomársela sentadas espalda con espalda. Entonces hay muchos momentitos por ahí que son curiosos. También ves de repente a Emma Frost lanzándole enigmáticas miradas a Cyclops, quien está con Havok, con su hermano. Entonces me parece que todo lo que hizo Hickman, sabiendo la forma en la que él planea, y me pregunto durante cuánto tiempo había estado planeando todo lo que quería hacer, tomando notas de personajes, cosas que quería agregar, porque me parece que ese es uno de los grandes atractivos de la historia, que resulta igualmente satisfactoria para lectores nuevos y poco familiarizados con lo que son los X-Men, como para lectores de muchos años que tengan conocimiento de la historia de estos personajes. Ok, Beto, ¿puedo hacer varias preguntas? Supongo que sí. Es un país libre. Con la misma acotación que le hacemos a nuestros escuchas. En cualquier momento estoy libre de ampliar tus dudas. Ok. Cyclops, hasta donde yo sé, murió como villano antes de volver su versión joven con los cómics de Bendis, pero cuando aparece con los Fantastic Four, cuando está negociando la liberación de Sabretooth, lo reciben como un viejo amigo. Entonces, no sé qué pasó ahí. Como no te enteraste, ¿no viste las playeras que aparecieron después de su muerte? Cyclops was right. No. Cyclops tenía razón. Siempre la tuvo. Cuando era era un terrorista radicalizado. No era un terrorista. Pues, tiempos desesperados exigen medidas desesperadas. Todo lo que hizo, lo hizo por el bien de Bueno, los un líder mutantes. controvertido. Eso sí. Pues ya sabes que en el universo Marvel la muerte nunca es para siempre, porque de hecho El tiempo cura las heridas. no es el Cyclops adolescente, es la versión renacida, resurgida, revivida del Cyclops clásico. No, sí sé que es la versión del Cyclops clásico. Es el Cyclops que recibió un quinto del poder de la Fuerza Fénix y mató a Charles Xavier. Y después inició otro grupo de X-Men junto a Magneto. En fin, y se radicalizó y se transformó a ojos del mundo como villano. Entonces, por eso decía, ¿por qué lo recibieron también los Cuatro Fantásticos? Pues básicamente porque cuando se rehizo la continuidad y regresó, pues quedó aclarado que todo lo que hizo fue por una razón. Tampoco es como si Reed Richards nunca hubiera hecho cosas cuestionables. Recordemos que era uno de los Illuminati. Ok, ¿quién es Exodus y para qué sirve? Exodus es uno de esos personajes que si no lo hubiera vuelto a ver, creo que hubiese sido feliz. Me interesa ver qué es lo que van a hacer ahora con esta nueva continuidad. Es un fanático que apareció hace muchísimos años. Si no mal recuerdo, es una creación de Bob Harras, lo cual dice mucho del personaje, y es el principal responsable de los sucesos que llevaron a en su momento a Fatal Attractions. Tengo miedo de preguntar qué es Fatal Attractions. Fatal Attractions es la mítica historia en la que Magneto le saca el adamantio del cuerpo a Wolverine. Ah, sí, creo que lo leí. No era muy buena. No, porque es un evento nacido de ideas de Bob Harras, Ok. que se dio después de un crossover entre los Avengers y los X-Men, cuando los Avengers los escribía Harras. Exodus aparece en esas historias y es un fanático religioso que tiene ideas muy claras y radicales Espérate. de lo que piensa que deberán hacer los mutantes en el mundo. ¿Y era editor en jefe y además era el escritor de los X-Men? Sí, no, de los X-Men, no, de los Avengers. Es como cuando Tom DeFalco era el editor en jefe y escribía los Fantastic Four. Sí, pero eso no sé. O Jim O no se Shooter era el debería editor hacer. en jefe y escribía cuánto proyecto especial se le antojaba. Ok. ¿Secret Wars, alguien? Bueno, esas son las preguntas que se me ocurren por. Ah, la Sentinela Stan Omega que Lee. aparece en el House of X. ¿Quién es ella? Ese sí no estoy seguro. No sé si ¿Dónde sea la una vi antes? aparición reciente de estos años. Los Centinelas Omega aparecieron hace unos 10 años en la serie regular, pero no sé si esta chica en particular ya había aparecido. Ok, porque me da la impresión que es la misma que aparece en X2. O sea, X a la potencia de 2, X a la potencia de 2. Si no es ella misma, lo que pasa es que pues los Centinelas no tienen rasgos característicos, entonces podría ser ella o podría ser alguien similar. Ah, y los jinetes del apocalipsis que aparecen en el pasado en la guerra por Krakoa con Apocalipsis, ¿han aparecido en otro lado? ¿O son No. personajes que presentaron ahora? Porque obviamente van a reaparecer. Ha habido menciones a los jinetes originales, se ha hablado de que la razón por la que siempre recluta a estos cuatro tenientes de Apocalipsis es para reemplazar a un grupo de mutantes que los hicieron originalmente, pero jamás hemos visto a estas encarnaciones originales de los cuatro jinetes. Entonces probablemente sí sea algo que tiene pensado Hickman para usar en algún momento. Ok, creo que eso es todo lo que se me ocurre, Beto. No, no me aclaraste tanto, pero tampoco me confundiste demasiado. Ok, Beto, creo que con eso estamos terminando nuestro comentario de Powers of X y House of X. Creo que es un buen momento para sumarse al carro de los X-Men. Probablemente van a ser una serie relevante en el universo Marvel de aquí en adelante. Esa parece ser la intención y los Avengers no digamos que están mal, pero andan un poco de capa caída, por lo menos en los cómics. Sí, parece que el plan es darle cierta relevancia a los X-Men. Ya pueden quedar atrás todas las teorías de conspiración de que no había muchos planes con los X-Men porque no podían hacer películas. Ya sabemos que los van a hacer. Entonces, pues sí, hay un interés por volver a convertirlos en parte importante del universo Marvel. La próxima semana aparece X-Men número 1, escrito por el propio Hickman y con arte de Neil Francis Yu, y donde veremos ya las implicaciones que tiene estos cambios presentados en este par de miniseries dentro del universo Marvel regular. Ok. Bueno, creo que Pepe Larraz es un gran artista. Hablamos poco del arte, pero creo que es muy bonito el arte en general. Y R.B. Silva es un poco inconsistente. Hay momentos en los que brilla y otros en los que no brilla tanto. Sí, yo eso lo le había comentado en la covacha con Francisco y Armando. Estábamos comentando la serie semana a semana conforme empecé cada número y habíamos dicho que Pepe Larraza es un artista que había sido muy sólido, muy consistente, pero no tenía nada sobresaliente. Yo creo que aquí encontró ese punto de quiebre, ¿no? Creo que a partir de aquí ya lo podemos empezar a contar entre las superestrellas del medio y probablemente este sea el mejor trabajo que ha hecho en su carrera. Insisto, cuando había sido un dibujante muy sólido desde que apareció. Yo la primera vez que vi su trabajo fue porque era el dibujante de Star Wars Kanan, esta historia que era derivado de la serie animada de Rebels. Y a partir de ahí, pues poco a poco se ha ido posicionando con un arte muy, muy bonito, muy limpio, muy sólido, pero me parece que aquí probablemente haya presentado el mejor trabajo de su carrera. Como decía, R.B. Silva es un poquito más inconsistente, sobre todo en lo que viene a rostros, ¿no? Creo que ese sigue siendo su punto flaco, porque en términos de construcción de entornos, escenas de acción, espectaculares, me parece que luce muy bien. Los rostros es donde de repente sí tiene algunas inconsistencias, pero igual luce bastante bien. Y lo que mencionas del trabajo de color, creo que lo que hace Marte ayuda justamente a darle este tono de uniformidad a las dos series y hace que ambos luzcan muy muy bien. Creo que Marte es quizás el mejor colorista que tiene Marvel de forma regular en estos momentos y esta serie sirvió para ponerlo en el centro de los reflectores. Sí, a mí me llamó la atención que en ocasiones R.B. Silva se veía casi igual de bueno que lo que hace Pepe Larraz, que a mí me recuerda un poco como entre Olivier Coipel y Stuart Immonen. Es un dibujo muy estilizado, muy bonito, muy elegante y muy consistente. También bastante imaginativo en términos de la construcción de ambientes, porque eso es un tema relevante a la hora de imaginar a los X-Men dentro de 100 años y de 1000 años. En el caso de Silva, Hay momentos en los que está casi a la par con lo que hace Pepe Larraz y otros en los que no. Y hay incluso un par de viñetas donde el dibujo es un poco, no sé, como apurado, podríamos decir. No, me atrevo a decir que es malo, porque si en otra página lo viste que lo hizo bien, aquí tiene que haber pasado algo que no quedó tan bien. Y una cosa que me llamó la atención fue la forma en la que dibujan al profesor X, porque por un lado tenemos al profesor X que jamás se saca el casco de cerebro de encima, y que no estamos muy seguros, y que sus gestos son muy de villano del que amarra a la mujer en la vía del tren. Es muy de villano villanesco caricaturesco. Entonces, hay algo que falta saber respecto de Charles Xavier, y tiene que ver con lo que Moira MacTaggert le hizo o no le hizo en algún momento. Ya nos vamos a enterar. Sí, sin duda. Y me parece que otra cosa importante comentar en la serie, mencionabas el trabajo de diseño de personajes, también habría que mencionar el diseño de la publicación, ¿no? Que sabemos que es algo en lo que Hickman siempre le gusta meter las manos, sobre todo en sus proyectos propios, todo lo que hace en Image, en el diseño de portadas, la forma de presentar las historias, las páginas de créditos. Me parece que aquí en este caso es quizás de sus proyectos para Marvel en particular. Creo que es el caso en el que más mano ha metido en términos de diseño, en cuanto al formato en el que presenta las historias, con estas páginas de introducción, la de los créditos, las páginas de créditos, y los textos adicionales que incluye, en los que te cuenta cosas del pasado, del futuro, o te explica algunas de las Sí, estructuras de este la universo. página de texto, los esquemas, todo eso. Eso, el alfabeto de Krakoa, que aparte tiene todos estos, Los infogramas. motivos circulares, que es algo que siempre es muy presente en su diseño. Entonces me parece que también es algo que hace que la serie resulte muy, muy atractiva, muy llamativa, y sobre todo esta idea de jugar con su propio alfabeto, en el que por ahí también del número 2 o 3 me parece que también ya entregó la clave para que pudieras descifrar el alfabeto y leer todos esos textos que están escritos en Krakoa. Y que, bueno, ya lo habían descifrado alguien por ahí. Ok, Beto, con esto estamos cerrando el podcast. Les pedimos. Ah, un favor, un pequeño favor. En el episodio anterior tuvimos algunos problemas técnicos que hicieron que más o menos a mitad del podcast tuviese que cambiar el sonido de Alberto del que él me envía al que grabo yo de respaldo. Entonces, si no se dieron cuenta, avísenos, porque con eso dejaríamos de intentar hacer este sistema de grabar en forma local y traspasarnos los archivos para volver a editarlo, por el sistema convencional habitual, que era simplemente tomar el audio de Skype y como saliera y editarlo lo mejor posible. Les pido que me avisen, porque si la diferencia no es mucha, si no es mucho lo que se gana, en tiempo gano bastante editando directamente de Skype, así que me harían un favor con eso. Eso. Ok, nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden ubicar en www.comicverso.org. También nos pueden ubicar en Twitter, donde somos Comicverso. A Alberto lo encuentran como. Albión 2112. A mí me pueden ubicar como ePedreros. También nos pueden escribir a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org. Recuerden que también nos pueden encontrar en La Covacha, lacovacha.mx, en Facebook. En Instagram somos comicverso-podcast. Y bueno, esos son todos los lugares donde nos pueden encontrar. Recuerden que si nos siguen en algún tipo de reproductor de podcast, nos ayudarían bastante dejando una reseña positiva del podcast. Eso ayuda a que tenga mayor visibilidad. Y siempre les pedimos que nos ayuden retuiteando, compartiendo nuestras publicaciones. Puede que a alguno de sus conocidos amigos les interese también escuchar el podcast de Comicverso. ¿Algo más, Pento? ¿Se me olvidó algo? Y creo que nada, ya habíamos comentado lo del Patreon, de lo de las redes sociales, que teníamos la intención de empezar a ser un poquito más activos por allá. Sí. Vamos a ver qué se puede hacer al respecto dentro del tiempo que tenemos. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches. Cuídense. Hasta la próxima.